que cumplí. Me sigue el dinero, mi gente sabe cómo me muevo y no fue fácil. Tuve que sufrir. Me he equivocado bastante, tantos aprendizajes. Ahora las joyas lucen en mi cuello, siendo una leyenda si me muero. Mi estilo extranjero, mi carro está al suelo, pero no todo es como parece. De mi familia siempre ando al pendiente. Dani Lux, leyenda. Me he equivocado bastante, tantos aprendizajes. Ahora lucen en mi cuello, siendo una leyenda si me muero. Mi estilo extranjero, mi carro está al suelo, pero no todo es como parece. De mi familia siempre ando al pendiente.